Cuando te vi tan enamorada, no pude reaccionar. Él te abrazó y yo no quería ver la realidad. Cuando me viste disimulaste, sabías tu papel enfrente mío como una burla. Lo besaste bien. Qué mala, mala, mala memoria que tienes para quererme, lo comprobé. Qué mala, mala, mala memoria que pronto te olvidaste de mi querer. Mala memoria que tienes de mi cariño. Mala memoria y olvidaste en un suspiro. Mala memoria de todo lo que me amabas. Mala memoria, hoy ya no recuerdas nada. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Fallaste tu promesa y mucho me has herido. ¿Qué puedo yo esperar? ¿Qué puedo yo esperar? Si ayer me recordabas y hoy no me recuerdas más. Contigo, ¿qué voy a hacer contigo? Fallaste tu promesa y mucho me has herido. ¿Qué puedo yo esperar? ¿Qué puedo yo esperar? Si ayer me recordabas y hoy no me recuerdas más.